El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Existen momentos en la etapa de la vida en las que uno puede disfrutar mucho más las cosas y sobre todo los detalles. Creo que esa etapa de la vida es cuando uno es niño. Solo cuando uno es niño puede darse cuenta de detalles que pasan desapercibidos conforme vamos creciendo. Asimismo dicen que se expresa la humanidad y dicen que nosotros estamos aparentemente saliendo de una infancia en cuanto a lo que se refiere a la raza humana hablando. Estamos entrando a una nueva etapa y qué bacán que eso sea también una buena excusa como para empezar a mover y a crear. Eso es lo que tenemos para esta noche. Como les habíamos dicho, tenemos listo esta noche Rock para Guaguas, para que nos sacudamos como si fuéramos guaguas mismos. Vamos a recordar un poco de cuando éramos niños. Dejémonos llevar por estos sonidos y disfrutemos. Esto es Polución Sonora con Diego Aguirre y los Gatos del Callejón. Eso ya les vamos a contar porque Diego está a punto de sacar su nuevo disco. De hecho, ya lo tenemos aquí en las manos. Está muy bueno y está bastante bacana la música que están haciendo los muchachos. Diego ya nos había visitado en anteriores ocasiones acá con su proyecto Clown. Ahora está de nuevo con este proyecto de rock para guaguas y ya les vamos a conocer a los muchachos más adelante. Contarles de que se viene el Festival Tercera Llamada, empieza el 10 de diciembre, ya se vienen algunas otras cosas. También se viene el lanzamiento de Diego y los Gatos del Callejón, eso los vamos a contar con más detalle más a continuación. Y eso, básicamente eso es lo que tenemos para esta noche. Y nada, pues empezamos, esto se llama Polución Sonora y hoy nos acompaña también un personaje que va a ser de traductor. ¿Cómo se llama? Cocodrilo. El cocodrilo va a ser mi traductor esta noche, así que veamos cómo me va con traductor en lenguaje coco. Vamos, esto se llama Polución Sonora y escuchamos algo de música desde cabina. Escuchábamos a Runca desde cabinas, saludos ahí al Quique que vimos que estaba tocando su música por allá por Centroamérica, bacano, qué chévere que la gente pueda compartir su música y sus creaciones por todos lados. Esta noche nos acompañan Diego y los Gatos del Callejón, rock para guaguas, y yo quisiera más bien esta noche como darle la oportunidad al artista, es decir a ustedes muchachos, de que hagas lo que estabas haciendo adentro en la cabina, básicamente... ¿Quiénes les conoce mejor a las bandas que ustedes mismos? Así que yo le quiero pasar la posta del micrófono a Diego. Usted mejor que nadie sabe manejar estos micrófonos y quisiera que les empezaras a preguntar a tu banda, ¿qué les preguntarías? ¿Cómo sería una entrevista a tu banda? Bueno, la entrevista la haría a Coco, ¿no? ¡Hola, Manuel! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Coco? Cuéntame, ¿qué haces en la banda Diego y los Gatos del Cabo? Bueno, yo soy el bajista, estuve en el proyecto casi desde el comienzo, acompañando también shows de teatro, haciendo efectos de sonido, luces un poco. Y eso, y soy parte del proyecto, también en la composición y ¡bravísimo! Demás. Ahora, ¿puedes presentarnos a tu compañero de al lado, por favor? Les presento a Wally. ¡Bravo! Hola a todos mis amigos, ¿cómo están? Yo soy Wally y yo soy... Gracias, los quiero mucho. Yo soy el nuevo de la banda, así que soy el interesante. Los demás son los viejos, son los aburridos, los mismos de siempre. Así que bueno, soy el baterista y hago los efectos de sonido y también hago coros. ¡Bravísimo! Gracias, Coqui. ¿Quién más? ¿Quién más está en la banda? Bueno. Hola, yo soy Diego. Muy bien, muchísimas gracias. Soy la cabeza visible de este proyecto. Como dicen. No, somos, digamos, los creadores, ¿no? En general, de este proyecto de música para niños. Y como tú sentirás y puedes ver un poco, es esto, ¿no? Nos lleva, tenemos como un niño dentro todos, entonces nos empatamos perfecto para hacer este proyecto. Una de las cosas que estaba escuchando cuando estábamos haciendo la prueba de sonido antes de entrar al aire es que obviamente habla de canciones para niños, de situaciones muy cotidianas de la infancia. Sin embargo, se podría también adaptar como a muchas de las circunstancias nuestras, ¿no? Estaban tocando... De los adultos. Sí, estaban tocando de las mañanas hace un rato. Y cuando decían que tu mamá te llama por ahí, ¡Diego! No solo pasa con la mamá, pasa que con la hermana, después cuando eres más grande con la esposa, con tu pareja, con quien sea. Pasa en las situaciones muy cotidianas. En ¿no? todas no, las casas. Para llegar a tiempo a los ensayos. También a los ensayos. ¿Qué? Coco. A Coco quieres ver. Yo llego siempre temprano, así que mi Dieguito está durmiendo. Siempre cuando llego duerme todo el día. Pero cuéntanos, Diego, lo de las mañanas. Bueno, creo que basado en una experiencia tuya. Sí, ¿no? Lo que nosotros contamos son las vivencias de los niños en convivencia con los adultos. Con los adultos. Entonces ahí sale la canción, ¿no? Si un niño dice, si una mamá le dice, cómete la sopa. Nosotros hacemos canción de eso, como no se debe decir así, cómete la sopa, se le puede presentar de otras formas, el niño, hacemos canción desde el punto de vista de los papás o desde el punto de vista de los niños, como si me dices así que coma la sopa, nunca voy a comer una sopa, ¿no? Algo así. Una pregunta a ustedes que están así tan dinámicos en esto, ¿la música infantil sirve para educar a los niños? Bueno, yo creo que la música nos educa a todos. Uh-huh. Y en realidad nosotros usamos la música como un medio para transmitir la pedagogía, ¿no? Que son como las formas de encontrar las soluciones y aprender, pero por medios didácticos, medios de la acción. Qué bacán. ¿No? Así somos, así jugamos con los niños y así es nuestra pregunta y nuestra respuesta también. Tú, Wally, eres argentino, ¿no es cierto? Eres del logo de la banda, decías. ¿Encontraste alguna coincidencia de tu vida cotidiana allá en Argentina con lo que tocas en las canciones de Diego y los Gatos del Callejón? Ajá, sí, tocamos en Argentina, también tocamos la batería y la guitarra. Empezando desde ahí. Ajá, empezando desde ahí. Y en realidad, bueno, el recorrido de Diego y los Gatos es tan amplio que tocamos desde jazz, tocamos rock, tocamos rocksteady, tocamos jazz para niños, blues para niños. O sea, todos con, digamos, con estos tiempos más acoplados a su estatura, ¿no? Es como esto pedagógico, cuando tú tienes que acercarte a un niño a hablarle, tú te agachas y lo miras hasta los ojos. Entonces esta música está adaptada también para su nivel. Qué bacán, qué chévere. Eso es lo que tenemos esta noche. Y si usted quiere sentirse así como un guagua, acordarse de las cosas que pasaban cuando usted era niño, pues le dejo en compañía de Diego y los Gatos del Callejón. Bueno, David. Ay, por supuesto, el Coco que está ahí también haciendo el aguante. El Coco que por ahí está haciendo el aguante. Es la primera vez que sale con nosotros. Ve, es la primera vez en público del Coco. Bueno, a ver, les dejo con ustedes. Listo, la canción que les voy a interpretar ahora le compuse a mi mamá. Porque cuando yo era bien pequeñito, mi mamá se acercaba a mí, despacito se acercaba en las mañanas, se acercaba muy, muy despacito, y me decía, ¡Diego, ya despiértate que te vas a atrasar! ¡Despiértate que te vas a atrasar! Mamás que nos despertaban así, y yo les hice esta canción que dice más o menos así. ¡Diego! levanto en la mañana un poquito asustado, me despiertan y me dicen que vaya a desayunar. No veo nada, no, pateando ciegas voy, pues mis ojos no saben que ya amaneció. Y es el grito de mi madre que me hace poner molesto, que me dice que me apure, que me voy a hacer. Sé que soy tiempo, sí, me tomo mi tiempo, sí, solo quiero un momento para descansar. Quiero que me levanten con tranquilidad. Quiero un momento para despertar. No oigo, no oigo. Tengo orejas de pescado. Échate pa' un lado, que yo voy flechado pa' todos lados. Yo no quiero ir, ni tampoco huir. No, oigo, oigo, tengo orejas de pescado. No me digas más, no me mires más. No pierdes el compás y te vas pa' atrás. Glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo. No pierdes el compás, si no te vas pa' atrás. Me levanto en la mañana, un poquito atontado. Me despiertan y me dicen que vaya a ayudar. No veo nada, no, tal vez no llegas, voy a ir. Pues mis ojos no saben que ya amaneció. Y es el grito de mi madre que me hace poner molesto, que me dice que me apure, que me voy a atrás. No, no, no, sé que soy lento.

mañanas, Pinocho, el oso, Dieguito el dormilón, el lobito bueno, Gato Jazz, el palacio, nada me sabe bien, mi perrito de hecho sufre y son los temas que ustedes van a encontrar en el disco de Diego y los gatos del callejón. Y si les quieren ver en vivo lo que ya escucharon hace un rato acá mismo en vivo, que estábamos escuchando las mañanas, de hecho desde el primer track de este disco, si ustedes los quieren ver en vivo, va precisamente a darse el lanzamiento del nuevo disco de Diego y los gatos del callejón, que salió calientito este 2016. Justo estábamos conversando tras micrófonos, decíamos sí, que ya se dio la vuelta por el quinche el disco. Ya le mandaron a que le... Ya le mandaron a bendecir, ya está completito, es un material. Le sahumearon también de una vez. De hecho, la que tienes en tus manos ahí es la primera prueba de impresión. ¿Ve? Tengo el 001, dice. Sí, digamos. 001.00. Qué bacano, qué chévere. Ahí está, tengo la primera prueba. Y si ustedes quieren verlos en vivo, les decía, esto va a ser el día domingo 4 de diciembre. Va a suceder a las 4 de la tarde en la maqueta Cumandá del Parque Urbano. Si ustedes se ubican el anterior terminal de buses, Cumandá, ahí precisamente es ahora el Parque Cumandá. Va a ser el concierto de lanzamiento. Esto va a ser, si ustedes llegan al Parque Cumandá, llegan a la maqueta, creo que es por adentro, ¿no? La maqueta es dentro, en el medio. En el medio. No hay por dónde perderse, ajá. Precisamente ustedes atraviesan el edificio y les van a ver ahí a los chicos Diego y los gatos del callejón tocando. Esto va a suceder el domingo 4 de diciembre. Pero además me decían que tienen otros eventos y otras... Sí, bueno, estamos, nosotros lo llamamos mes de lanzamiento, gran mes de lanzamiento. Bacán. Exactamente, entonces estamos, como tú acabas de decir, el 9 en Cumandá, uh-huh. Estamos el 10, el 16 creo que era. No, perdón, es así, el 4 en el Parque Cumandá, yes. El 9 estamos en el Auditorio de los Medios Públicos. Bacán. De Quito, 6 de la tarde, yeah. Y el 11 estamos en el Parque Samanes de Guayaquil. ¡Vea eso! Entonces, ¡gran mes de lanzamiento! ¡Bravo! Una de las pocas bandas que completa el mes lanzando el disco. Totalmente gratis. Aparte de eso, bueno, estos son los que estamos invitando. Aparte de eso, nosotros seguimos trabajando. Tenemos cumpleaños 18, este 3 también tenemos un cumpleaños para los niños, una mañana deportiva. Siempre estamos como que trabajando con los niños en varios aspectos, ¿no? ¿Qué pasa si, yo qué sé, me organizo en el barrio la fiesta para los niños? ¿Les puedo llamar? Deberían llamar a Diego y los gatos del callejón para que todos puedan divertirse. ¿Cómo les contacto? ¿Cómo les ubico? Bueno, pueden con el tren de la alegría. En todas las redes sociales como Diego y los gatos del callejón. Bacán. Y estamos dando este número que es el 0998-667-606, que es directamente para cualquier contrato, pero en todas las redes sociales están igual el correo como Diego y los gatos del callejón. Ahí contestamos rapidísimo los mensajes. Contestan en aproximadamente un minuto. Sí, ahí dice. Ahora, pensando en esta metáfora de los gatos del callejón, pienso en los gatos en un callejón y me imagino en principio unos seres bastante apoderados de su espacio, del callejón precisamente. Me imagino un callejón con muchas cosas, no ocultas, pero sí muchas cosas por descubrir. En un callejón tienes un montón de cosas por descubrir. ¿Qué es lo que ves para ustedes de ese callejón y por qué son los gatos del callejón? Bueno, un día, cuando éramos muy chiquitos, todos nosotros, así como chiquititos, así, muy chiquitos, y un día vino Diego y nos rescató. Nosotros estábamos en un callejón ahí, en una esquinita. ¿Ya? Y ahora estamos descubriendo el mundo de los gatos, aparte de nuestro callejón, porque salimos bastante, verás. ¿Ya? Ajá. Vamos a tocar a todos lados. Entonces, yo creo que el callejón representa el comienzo y nuestro camino hacia donde vamos. Nuestra carrera. Exactamente. Además, todo tiene como un sentido, ¿no? Si tú ves un poco el disco y la portada, estamos en la portada, estamos fuera del callejón. Ajá. Estamos a la entrada, ¿no? Y en el póster que viene dentro, estamos dentro del callejón, en el lugar donde nosotros hacemos los conciertos. En la tarima ahí armada. Y en una tarima que usamos de pallets nosotros también. Qué bacán. Ajá, entonces todo sucede dentro de este callejón, ahí ensayamos nosotros, es como nuestra casa, ¿no? Y de ahí sale todo hacia el mundo. Es el espacio donde se crea. Exactamente. Y la idea de esto también sale un poco porque queremos manejar un poco los visuales y llegar a animar esto un poco más, ¿no? Y poder hacer, no sé, por ahí empezar con el YouTube, los videos y con esto un poco de la temática de que todo suceda en el callejón. En el callejón. ¿Qué dicen los niños de la música de ustedes? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les dicen los guaguas? Hay de todo. A mí me parece bien bacán tocar para niños porque siento que es un público como súper honesto. ¿Ya? Porque no se ves de todo en los conciertos. Ves niños que están cagándose de risa ahí, felizotes, gozándola, bailando. Y hay otros que están en otro patín, que están ahí, que sé, jugando con su carrito. O hay otros que incluso algunos se asustan con algunas canciones a veces. Ya ha llegado a pasar. Entonces, no sé, eso me parece bien bacán, que es como el público más honesto para el que yo he tocado, los niños. Porque siempre reaccionan natural ante todo. Y no aplauden si no les gusta ni nada por el estilo. Eso pienso yo. Bueno, yo lo que creo que esto es un gran éxito y uno de los grandes éxitos de la historia del arte. Y creo que los niños son los que más lo valoran y los que más se lo merecen. Y estoy muy contento de formar parte de este grupo porque la verdad es muy artístico, pedagógico y educativo. Y también es integrativo, porque nosotros tenemos muy en cuenta esto de que todos somos uno y de la necesidad de los niños. Y creo que a ellos les encanta porque pueden liberarse, pueden bailar, pueden danzar, pueden correr, pueden sentir lo que es un concierto de rock, porque tocamos rock para guaguas, y también pueden disfrutar jugando con los juegos y los chistes, y la verdad esto es lo que ellos quisieran todos los días. ¡Bravísimo! De su vida. Más música para los guaguas, eso sobre todo, mucha más música para los guaguas. ¿Les parece si escuchamos algo del disco? Vamos a escuchar un temita del disco. Este temita se llama Dieguito el Dormilón. Ya. Pero no soy yo. Es otro Diego. ¿Ya? Que se parece igualito. Que se parece igualito. O sea, que es súper dormilón, bien vago. Se sabe atrasar. Habla de otro Diego el Dormilón, ¿no es cierto? No soy yo. Claro. Yo creo que sí eres tú. No, es de otro Diego y esto es las mañanas más o menos. No, Dieguito el Dormilón. Vamos. Lo vamos a escuchar directamente desde el disco. Ajá. Este es entonces el track número 2 del disco Diego y los Gatos del Callejón. Y se llama Dieguito el Dormilón. Okay. Que no es el Dieguito que tenemos acá. Algo dice que espere. Le espero, ya, bacano. Mientras tanto, por cierto, les iba a hacer acuerdo de algo que me venía olvidando desde el primer segmento. Ustedes pueden escuchar ya a la radio de la Casa de la Cultura en la aplicación, en esta de la App Store. Buscan Radio CCE HD y les va a salir ahí un microfonito, así como ese logo que está ahí arriba. Igualito les sale. Y esa es la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura, donde van a escuchar, obviamente, en HD. Así que les van a escuchar a ustedes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Descubriendo la tecnología, vea. Para que vea. Siempre se puede avanzar en algo. Entonces, también yo aprovecho y les invito, ¿no? De una. Este domingo 4, en el Parque Cumandá, totalmente gratis, a las 4 de la tarde. Estaremos en vivo. También estamos el viernes 9 en el Auditorio de los Medios Públicos a las 6 de la tarde, totalmente gratis. Y para los niños de Guayaquil estamos el domingo 11 en el Parque Samanes a las 6 de la tarde en la Concha Acústica. Acá, ahí está. Mes de lanzamiento de Diego y los Gatos del Callejón. Mes completito para que los acompañen en todos los conciertos. Ahora sí, ¿escuchamos? Vamos ahí. Esto se llama Dieguito el Dormilón. ¡Bravo! Era Dieguito un dormilón sensacional. Por las mañanas no podía despertar. Siempre salía casi sin desayunar. Y hasta dormido iba siempre de lugar a lugar. Igual dormía recostado en el sofá y se dormía con la radio a todo dar. Por las mañanas escuchaba en el hogar a sus papás que le gritaban sin cesar. ¡Ah, opa! Le decía muy temprano su mamá. Te levantas o te vas a atrasar. Pasaron años y Dieguito ya creció, pero aquel sueño nunca más lo abandonó. Pues los niños y la banda con razón han protestado por el o te levantas o te vas a atrasar. Ahí estaba una pequeña historia de Dieguito y el dormilón. Están ahí intentando que el Coco toque la batería. Toque la batería. Están intentando que el Coco toque la batería, pero sí, bueno. Pero no puede, no tiene brazos. Creo que embargo fue un buen intento del Coco, inicios de la batería. Qué bacano. Compartiendo esta noche rock para guaguas, eso es lo que les habíamos ofrecido. Junto a Diego y los gatos del callejón, lo que podemos decir es que a Diego le conocemos ya desde hace algún tiempo en sus proyectos. Igual a Manuel le volvemos a ver a los tiempazos también. Le conocíamos igual de algunos otros proyectos musicales. Y bacano, yo creo que una de las cosas de la música y en general de, no sé, del poder crear, es de alguna forma que te permite ir como alejándote de algunos caminos, pero a la vez reencontrándote con otros, ¿no? Eso está muy bacano, por lo que decíamos afuera también, de que la música de Paraguay aquí te ofrece como que un espacio diferente. Lo que tú decías, Manuel, el público infantil está mucho más sincero. Si no le gusta, está jugando con el carrito. Claro. Así de sencillo. No se ve forzado a pararse ahí y tener que gustarle. A los papás les gusta y se pone con el carrito también, mucho sí, pasa. Sí. O sea, generalmente les gusta. Ajá. Igual ellos hacen lo que quieren. Correcto. Por supuesto, lo que dice Wally. Por ahí les gusta y están jugando con el carrito y lo disfrutan de esa manera. No necesitan estar muy ahí saltando pegados, pero de alguna forma se relaciona con eso de la sinceridad en el público. Creo que eso está muy bacano. Esa sinceridad del público infantil te exige también otro nivel de sinceridad contigo como músico. ¿Qué ha ido evolucionando con ustedes al hacer música para guau? Porque hacían hardcore, hacían swing, hacían hip hop, hacían un montón justo de cosas. Algo que nos pasó el último concierto en la Feria del Libro nos hizo también un poco darnos cuenta de a dónde queremos ir y cómo estamos madurando como proyecto, ¿no? Lo que nos hace también este proyecto es cuidarnos un poco en qué decimos. Entonces es eso, ¿no? Siempre darnos cuenta de cómo podemos decirlo, cómo hay que decirlo, cómo se puede decir qué, hasta qué punto dices, animas o invitas, ¿no? Cuidarse bastante. Eso también justo iba a decir, es chistoso porque el Diego y yo los dos venimos de una escuela Montessori. Entonces, que basada en la educación principalmente en el respeto mutuo y a los espacios en los que te encuentras. Y tratamos de integrar mucho eso. Diego también fue profesor de algunas escuelas Montessori. Y claro, tratamos de integrar mucho eso, entonces tenemos cuidado con lo que se dice. Por ejemplo, no, hace un tiempo nos pasó que fuimos y cantamos una canción que habla del moco. Yeah. Y hubo un niño que parece que se sintió identificado porque parece que de hecho comía moco. Yeah. Y se encerró en el baño y se puso súper mal y súper triste. Entonces, no sé, son ese tipo de experiencias, es como que te va haciendo darte cuenta también de algunas cosas, de cómo decirlas y qué no decir. Ahí es cuando uno se encuentra con eso de que hay que escucharse al hablar, escucharse mucho cuando sí, uno totalmente. Habla. Como, o sea, más o menos es como trasladar esa técnica del músico que se escucha mucho para mejorar su instrumento, su tocada, a la cotidianidad, ¿no? Mm. Bueno, me voy a escuchar qué digo para que esté de alguna forma bien dicho y sepa llegar bien. Sí, justo la pregunta que hacías de qué nos ha dado como este proyecto en concreto. Sí, creo que está justo en eso, en darte cuenta qué dices, qué muestras, no sé, analizarte mucho más a ti mismo el rato que estás parado frente a un público mostrando tu arte, ¿no? Uh-huh. Eso para mí personalmente es de lo que más he aprendido. No sé si quieres acotar algo. Bueno, estoy muy contento de estar acá. Y ustedes vienen siempre a esta radio. Generalmente. Diego sí. Sí, a mí me invitan, son mis amigos. Ah, bueno, estoy muy contento, la verdad, muy buena onda acá los chicos de la operación técnica, las chicas que nos recibieron y bueno, muy muy muy feliz de estar por acá. El Wally es el que se acordó de Daniel ahí, saludos para nuestro amigo. Vamos. Daniel. Vamos, al equipo técnico. Esa es. ¿Quiénes saltan más, los guaguas o los papás de los guaguas en los conciertos? Depende, eso depende, ¿no? A veces saltan más los papás. Los papás no saltan tanto, son medio bloque, medio rígido. Las mamás mueven un poco la cadera, los hombres y los niños. Cabeza, saltan. Pero nos ha pasado que ahí a veces que nos toca solo público adulto y ¿sí? Igual ahí les hacemos saltar nosotros. Así los subimos subir al escenario, todo. Bueno, entonces tenemos en su mayoría público adulto del otro lado que nos está escuchando. ¿Les parece si le hacemos saltar a ese público? Bueno, sí, ahora vamos a tocar un poco rock and roll, esto se llama Congelados. Bueno, es del juego Congelados, ¿no? Bacano. Todos han jugado Congelados, creo. Entonces vamos a un poco cantar y jugar con los niños. Esto es lo que nosotros nos llamamos rock para guaguas, ¿no? De una. Entonces esto es Congelados. ¡Vamos, Wally! No te quiero ni decir lo que tengo preparado. Es un juego divertido y se llama Congelado. Tienes que estar bien atento a lo que pueda pasar, porque en cualquier momento la música puede parar. Y ahí todos se quedan congelados, todos, no se pueden mover ni aquí tampoco, tú tampoco, Manuel, porque aquí no se pueden mover. No te quiero ni decir lo que tengo preparado, es un juego divertido que se llama congelado. Tienes que estar bien atento a lo que pueda pasar, porque en cualquier momento la música puede parar. No te quiero ni decir lo que tengo preparado, es un juego divertido y se llama congelado. Siempre bien atento a lo que pueda pasar, porque en cualquier momento la música puede parar. Y ahora sí, muchísimas gracias. Yo soy Diego y los gatos del callejón, y dice 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Diego y los gatos del callejón. El que se movió perdió. Ver, el que se haya movido. No sé. Ahora ya tenemos cámara. Ajá, el que se movió no sé. En realidad ya, no ya sé ya si está transmitiendo esa. Está transmitiendo esa cámara, amigo. Todavía no. Entonces no estamos viendo. No, pero me acaba de llegar un mensaje que dice que nos están mirando y escuchando por el internet. ¿Será? Bueno. Bueno, si es que nos están viendo o nos están escuchando. Estoy escuchando y viendo por el internet. Dios, eres tú. Claro, él está en todo lado, ¿no? Él está en todo lado. Sí, tal vez él fue. Porque necesita el internet para ver. Claro. Buena pregunta. En todo caso, qué bacano. Eso, disfrutábamos un poco esto de... De alguna forma te relaciona bastante con lo que eran los juegos infantiles, ¿no? Sí. Cuando jugabas a los congelados, a las avanzadas, a lo que sea. ¿Cuánto es el máximo tiempo que se han quedado quietos haciendo esta canción? Ay, no sé. 2 minutos. Sí. No, en serio. Sí, a veces en un teatro sí nos pasó que eran congelados y yo decía, no, como, ya muévanse. Y se dio una dinámica tan chévere que nadie quería moverse, pero todos querían seguir como jugando. Claro. ¿No? Entonces, y la gente igual se... Sí, no tenemos una regla de juego, no nos adaptamos también al momento, al niño, al adulto. ¿En qué momento nace este gusto, este interés de hacer música para niños? ¿Por qué no seguir haciendo rock, reggae, hardcore, ska? Igual hacemos un poco de todo eso. ¿Seguimos? Con este proyecto. Y aparte también tenemos otros proyectos, cada uno en sus vainas. Bacanzas. Pero de cómo empezó, te puedo contar un poco más, Diego, que él fue el que empezó con todo. Bueno, es por eso se llama Diego y los gatos del callejón, digamos así, ¿no? Porque también fue un poco mi idea. Yo trabajaba con niños, 8 años trabajé con niños, mucho tiempo. Diego. Entonces, música a la par también, he vivido música, he sido musical, he tenido varias bandas, y un momento en mi vida que no tenía trabajo, dije, bueno, voy a juntar la educación, lo que aprendí de los niños y la música, y voy a hacer un proyecto para niños. ¿Y musical? ¿Sabes qué? Ajá, y me hice una primera obra y nos fue bien, nos encantó, y desde ahí, digamos, no hemos parado, ¿no? Qué bacán. Hemos hecho cumpleaños y todo. y siguen vigentes los cumpleaños. Y seguimos ahora vigentes tocando, sí, y los cumpleaños seguimos. Qué bacano. Si ustedes quieren tener el disco en sus manos, ¿en dónde lo consiguen? El disco sale a la venta el domingo 4. Ya, en el Cumandá. En Cumandá, ese va a ser el primer día, y ahí va a estar a la venta en todos nuestros shows. El domingo 4 en Cumandá, el 9 en el Auditorio de los Medios Públicos y el 11 en Guayaquil. También vamos a tocar en la casa de Rafa. Sí, también vamos a tocar en la ¿qué casa día? De Rafa. ¿Tenemos este confirmado? Perfecto, y ahí también está en venta el disco. Y ahí también en la casa de Rafa, en un restaurante en Tumbaco, también está en venta. Tenemos hablado con el Patio de Comedias, también va a estar a la venta el disco. Y una vez que salga, queremos que esté en todo lado, ¿no? Entonces, qué chévere, qué bacano, para que la gente se encuentre con su niño interior. Exacto. Que nunca se olvide sobre eso sobre todo. Es un muy buen regalo ahora para compartir para los niños, para estas fiestas. Es un muy buen regalo para que comiencen el año bailando. Eso con muy buena energía. Eso está bacán. Justo hoy conversaba con mi señora mamá y le decía, oye, ya viene la Navidad, y bueno, ya más allá de lo que todos sabemos de la Navidad, si ya usted se decide por eso de regalar cosas, es muy cierto lo que tú dices, Wally. Muy poca gente se dedica a regalar cosas para adentro. La música es una de esas cosas. Le regalas un sentimiento, le regalas un momento, le regalas arte, sonidos, le regalas arte a alguien. Amor. Le regalas mucho amor. Eso es muy bacano, porque precisamente de eso se tratan estas fechas, ¿no? Y eso, aterrizarlo en un disco y en música, está muy bacano. Qué chévere. Y mejor si es que es para los guaguas. Yo va directo ahí a los oídos de mi sobrino. Voy a ver qué resulta. Vamos a seguir escuchando algo más de Diego y los Gatos del Callejón, ¿les parece? Sí. ¿Algo en vivo? Sí, sí. ¿Con qué nos vamos ahora entonces? Bueno, vamos a tocar Gato Jazz. Bacán. Este tema lo encontramos y nos encantó, es de una película que se llama Los Aristogatos. Exacto, no sé si tú la has visto. No la he terminado. Ya. Sí, es muy chévere y sobre todo es para niños, ¿no? Entonces, acompañado de niños, ver esa película es chéverísima, chéverísima, y salen muchas canciones, entre esas esta, que es Gato Jazz, Gato, que les vamos a intentar interpretar el día de hoy. Bacano. Y que también está en el disco, te cuento. De hecho, es el track número 6. Exacto. Diego y los Gatos. Gato Jazz. Dice más o menos así. Bye. Todos quieren ser un gato jazz y poder improvisar. El jazz de verdad, si tocas jazz un rey serás por donde va. Por eso todos quieren ser un gato jazz. Si escucho un buen jazz, no ambiciono uno más, ritmo sabroso. Y a cuadrillas no hay, porque en la actualidad impera el jazz. Y hay muchos que son solo burla e imitación, pues solo saben hacer ruido sin coordinación. El jazz se debe improvisar y sincopar. Por eso todos quieren ser un gato jazz. Si escucho un trombón, un buen saxofón, al improvisar no hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar y también rascar. Y todos quieren ser un gato jazz y poder improvisar. El jazz de verdad, si tocas jazz un rey serás, ¿por dónde vas? Por eso todos quieren ser ya gato. We'll be right back. si en los conciertos usted quiere cantar las canciones de este disco, viene con cancionero. Exactamente. Viene completito, sí. Y viene con una ilustración, un póster, si usted también les quiere tener a los gatos ahí en el cuarto del guagua. Exacto. Completito, vea, ahí está. Si viene, es un póster súper, le hicimos súper sencillo porque pensamos que le falta cosas, pero creemos que los niños pueden también seguir aumentándole. Sí, sí. Todo se vale acá, ¿no? Es, la idea es un poco también dejar eso a la imaginación. Y sabes que viene con un armable de un muñequito. Diego, hoy no lo pude traer porque vine con la maleta, pero ya tengo el primer armable. ¿Como, también. ¿Como una entonces, cuca o cómo? Casi como una cuca, pero es un armable, digamos, en... No sé cómo explicar. Pues, un armable de cartón. Exacto, un armable de cartón. Sí, armable, que también va a venir con el disco. Y el disco sale este domingo 4, ya va a estar a la venta. También si necesitan el disco, nos pueden buscar por Facebook como Diego y los Gatos del Callejón. Y nosotros podemos ir y hacernos el encuentro para entrega directa. Claro, pues, porque nos interesa que todos tengan. Solo aprovechando que hablaban de las ilustraciones, queríamos agradecer también a Montse Navas. ¡Bravo! Que fue la que hizo las ilustraciones. Sí. Y no es familiar, pues. Y sé está, que sí, nos ayudó lindo. Y lo hicimos así. Lindaza. Qué lindo. Así están los contactos de ella, porque la idea también es que si entre quieren trabajar con ella, pueden escribirle directamente en mis trabajos chéveres. Bacanzazo. Toda esa información la encuentran acá en el disco. Sí. Viene con el cancionero, viene el disco completito. Y una de las cosas que conversábamos hace unas dos semanas con una banda. Ellos tenían en su disco puesta una frase que decía, el disco es cultura. Y les decía, de alguna forma es bacán eso de ir recuperando también esto del disco, ¿no? Sobre todo para los guaguas. Eso está muy bacano. Que los guaguas, las generaciones futuras, sepan lo que es un CD. De hecho, en cassette sería más chévere. En cassette sería mucho más sale bacán. Más caro hoy en día. De hecho, sí, sale... Y ya caro. Mucha gente no tiene cassette. Además. Pero está bacano eso de poder entregarle lo tangible de la música también a los guaguas. Sí. Dejarles eso. ¿Les parece si escuchamos algo más del disco? Ya, sí, sí. El Lobito Bueno. Manuel, quiere escuchar ver, Lobito Bueno. El Lobito Bueno. A ver, que ven qué? Que también hacemos punk. Esa es, sí, para niños. Sí, fusionamos todos los géneros que podemos, ¿no? Este es un tema de Paco Ibáñez, dice. ¿Quién es Paco Ibáñez? Es un cantautor argentino. ¿Ya? Sí, que él lo hizo un poco contando una historia de un lobo, ¿no? Que era todo al revés, como el mundo al revés era. El lobito era bueno, había un príncipe malo. Y un poco nosotros adaptamos al género punk porque tenemos esta idea de rock para guaguas. Además que es contestatario el tema. Pues, ¿sí? Todo lo contrario. Sí, un poco más muestra ese lado diferente, ¿no? Que, la canción punkera de la noche. Exactamente. Entonces. Esto se llama El Lobito Bueno. Diego y los Gatos del Callejón. Esa es la historia de un lobo que era muy yeah. canción punkera de la noche, el lobito bueno que... Y a veces pasa eso, ¿no? De que cuando uno a lo bien quiere hacer las cosas en chévere, puta, el mundo sale con sus complejidades. Todo depende de cómo uno camine también, de cómo uno sepa llevar la situación. Eso es lo que de alguna forma hemos compartido esta noche junto a Diego y los Gatos del Callejón. Una experiencia bastante chévere, sonora, para regresar a esos momentos de la niñez. Ah, eso les iba a contar, cuando tocaron eso de las mañanas. Justo yo dije ahí para que se acuerde la gente algo de la niñez. Yo me acordé que cuando tenía unos 12, 13 años, ya maltoncito se diría, mi papá tenía una costumbre muy arcaica de levantarme en las mañanas, que espero nunca volver a vivir eso, por favor. Que no era tan trágico, pero sí el momento que sucedió. En el momento más chévere del sueño, que es cuando está a punto de amanecer, mi papá llegaba, te prendía la luz de una, ¡pah! Y se acercaba, y si estabas acostado, te ponía las manos encima y te decía, ¡ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Y te movía y te sacudía todo el cuerpo, ¡ya, ya, ya! Era como sentir un temblor a las 5 de la mañana, y era... Y me acordé por lo que vos dices en la canción, de que, sí, claro, ¿cómo quiero despertarme bien? Lo que quiero es un momento para despertar, ¿no? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Creo que todos hemos tenido esa vivencia. Entonces, la canción prácticamente me... No sé, se me la presentó a mí, no ahora, pero es una vivencia de todos. De todos los días y de todos. Sí, me acuerdo que mi mamá me abría las cortinas. No creo que lo haya hecho por mala fe. A mí también pero mi mamá me hacía eso. No entendía, creo. Para que entre la luz y que nos despertemos, creo que era. ¿Qué? Espero que no haya sido por mala fe. ¿Sabes que a mí me duró bastantes años esa sensación de que me iban a despertar? Ajá. Claro, de cualquier momento. Ay. Sí, ¿sabes qué? Yo cuando después ya viví solo en Quito, es un alivio. Un alivio. A veces se levanta a las 8 de la mañana y dice, no, pero ya... Todo bien. Ahora vivo solo. No, pero para que los papis, yo que también soy papi, recuerden, ¿no? Que todos los... Lo que hacemos queda grabado también en nuestros niños y en los niños que después terminan creciendo y siendo grandes. Entonces, para que tengan en cuenta... El mensaje de hoy, entonces, Wally, todo lo que hacemos queda grabado en la memoria de los niños. Eso, a lo bien, eso se relaciona con lo que vos decías también de cuidarse mucho con lo que uno dice. Y es con lo que decíamos también del escucharse cuando uno habla. Es decir... Intentar ser como un músico, pero en la cotidianidad. Intentar de que lo que salga de tu boca sea música y no solo palabras. Yo creo que mi mensaje para todos es esto de ponerse a la altura de los niños. Ver cómo cuando nosotros le vamos a hablar a un niño, acordarse que eso es un pequeñito, que nosotros somos gigantes. Uh-huh. Entonces esa es la pedagogía, ponerse en el lugar del niño y verlo desde los ojos del niño. Bacano. Para ir cerrando ya este programa, ¿qué me pueden decir? ¿Qué le pueden decir a la gente que les ha escuchado, sobre todo de esto de vincularle a los niños con la música? ¿Qué le podrían decir a toda la gente que esté relacionada con niños sobre eso? Como Diego y los Gatos del Callejón Agrupación, les quiero decir a todos que por favor corran la voz de este proyecto porque es chéverísimo. Los niños buscan ya algo diferente, nosotros les estamos ofreciendo también algo diferente. Esto es música, esto es de verdad música, es un concierto para niños, ¿no? Como ellos se lo merecen. Con juegos, teatro, con chistes, canciones, didáctico, diversión, integrativo para que vengan a disfrutar. Para todas las edades. Discos. Yo puedo dar fe, no los he visto en vivo todavía, pero puedo dar fe, mi sobrino ya les vio a Diego y los Gatos. En la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, y me dijo que estuvo chévere, que se había cagado de la risa, así que me recomendó el show. Y a través de él, yo también les recomiendo a toda la gente que vaya este 4 de diciembre al Parque Cumandá. Desde las 4 de la tarde van a estar ahí en la maqueta Cumandá del parque Urbano, presentándose los Diego y los Gatos del Callejón, y van a vender el disco también. Exactamente. Eso, por el momento, nosotros tenemos que ir cerrando casi ya este programa. Ha sido un placer haberles vuelto a ver, amigos, al Manuelito, a Diego, al Wally, ahí conocerle también. Qué bacano, qué chévere poder conocer nuevos amigos. Y nada, pues nos seguiremos viendo, nos estaremos... Y que nos busquen el año que viene, que tenemos temporada en los teatros de Quito. Sí, se viene grande, el Patio de Comedias, con obra de teatro incluida. Que nos busquen en todas, como dice Wally, que nos busquen en todas las redes sociales como Diego y los Gatos del Callejón, en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram, en el Google ponen Diego y los Gatos del Callejón y salen videos y todo, estamos ahí. Sí. ¿Y con qué nos vamos entonces? Nos vamos a despedir con música. Que sea una despedida sonora y les dejo encargados a ustedes. Tema tenebroso. Para la A ver, vamos a dejarle a la gente entonces, a los niños, es decir, a todos los que escucharon este programa, ha llegado la hora de irse a dormir. Y qué bueno despedirse de esta noche con algo de música. Les dejo en compañía de Diego y los Gatos del Callejón. La siguiente canción que vamos a interpretar es de muchísimo miedo. Y para que sea más miedosa, tienen que ayudarme con un coro de miedo que dice más o menos así. Era una noche oscura y tenebrosa, me encontré con una casa abandonada. Se oían gritos, pasos y cadenas, y apareció un tipo con la cabeza cortada. Salí corriendo a todo tren y me seguían tres vampiros, un ahorcado y toda su familia. Me agarraron y me sentaron y me hicieron escuchar la historia que ahora paso a relatar. Tenemos hambre, hambre de comida, nos cansamos de comer cosas podridas. Hace mil años que no vemos un buen plato, estamos hartos de vivir en un lugar abandonado. Tengo una idea, dije yo, hagamos algo, pongámonos un restaurante que sea bueno. La noticia circuló y trabajamos, y al abrirlo lo llamamos Sopa de Fideos. ¡Buah!